Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de este podcast cristiano. Y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Ya he hablado en otras ocasiones a lo largo de podcasts anteriores sobre este asunto, porque es muy recurrido y porque, bueno, pues quizás sea uno de los grandes atributos, de los mayores atributos que tiene Dios, ¿no? Y esta vez lo vamos a hacer citando previamente las siguientes palabras: cualquiera que humildemente se fiare de mí, yo le favoreceré en esta vida y en la otra le haré más bien que el que merece. Cuanto uno más se fiare de mi bondad, tanto más alcanzará. Porque es imposible que el hombre no alcance lo que santamente creyó y esperó que alcanzaría, habiéndolo yo prometido. Bien, pues estas palabras se extraen del libro del diario de Santa Faustina, de la misericordia de Dios, y fueron citadas ya previamente en el libro Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas del venerable padre Alonso Rodríguez, en el siglo XVII. En definitiva, lo que nos viene a decir es que es la gran bondad de Dios y su amor por los pecadores lo que hace que nosotros, los pecadores en este mundo, pues nos salvemos, ¿no? Y esto viene a colación porque estuve oyendo, pues hace tiempo, un debate entre dos personas, dos cristianos, uno era protestante y otro era católico, en el cual, pues, bueno, el debate consistía en que la consabida doctrina de que solo la fe basta para salvarse, que es la que mantienen, digamos, los protestantes, mientras que la doctrina católica va algo más allá y dice no solamente la fe basta, también es necesaria las obras, ¿no? Bueno, pues al final era un debate de una hora en la cual pues había dos prominentes apologistas, tanto de uno como de otro bando. Aunque no quiero decir que sean bandos, porque al final somos todos hermanos y todos somos hijos de Dios, pero bueno, para que nos entendamos. Y al final de todo, ¿no? Pues uno citaba unas citas de la Escritura, el otro decía otras citas, el otro replicaba con otras tantas citas, el otro replicaba, ¿no? En fin, pues era nada más que citar y citar versos de la Biblia una y otra vez, de los Evangelios, con los cuales uno intentaba refutar al otro, ¿no? Y al final, pues se les pidió que hicieran un resumen sobre qué le dirían a Dios, ¿no?, en el momento en que se muriesen, si Dios les preguntase, ¿por qué tendría yo que dejarte a ti pasar al cielo?, ¿no? O sea, entonces, ¿qué le dirían, no? ¿Qué le dirían estos dos? Entonces uno pues pronunció una serie de cosas bastante elocuentes y el otro también, ¿no? Pero yo me quedé un poco insatisfecho en el sentido en el que pues por ejemplo, pues uno de ellos decía, me tienes que dejar pasar porque he hecho lo que dijo Jesucristo que debía de hacerse, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto que es un gran argumento y que si bien Jesucristo nos enseñó, nos ordenó que hiciéramos una serie de cosas y hemos sido buenos, hemos sido el siervo fiel, pues es lógico que el siervo fiel pase al banquete de su Señor, ¿no? Como dicen los Evangelios. Pero, no sé, yo me quedé un poco, pues no sé cómo decir, no insatisfecho, ¿no? Pero como que no se dijo nada acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Que al fin y al cabo es la que nos salva de una manera, ¿no?, u otra. Porque efectivamente, y ahí coincidieron mucho con mi pensamiento, pues dijeron, lo que salva no es la fe, lo que salva no es las obras, ¿no? Lo que salva no es una combinación entre la fe y las obras, o fe sin obras, o fe con obras, o no. Lo que salva es Jesucristo, y por su muerte en la cruz estamos salvados, gracias a eso, y si no, no hay nada que hacer. Y eso es así de cierto, pero claro, bueno, pues lo que decía, uno de ellos, ¿no?, pues esas cosas que dijo, me tenías que dejar pasar porque he hecho lo que dijo Jesucristo que había que hacer. Bueno, pues, ¿cómo sabes tú que has hecho lo que dijo Jesucristo que había que hacer, Bueno, podemos tener una certeza razonable, pero no sé, ¿hasta qué punto estamos seguros de que hemos hecho lo que el Señor quiere que hagamos, Es decir, podemos tener una certeza razonable, podemos estar seguros o confiados porque nos hemos confesado o porque, en definitiva, tenemos esa certeza que la fe nos dice, ¿no? Pero es que la cosa va más allá de allá, va mucho más allá. Y lo digo porque si no es que vamos a estar cayendo pues en la conocida frase del Evangelio, cuando Jesús dice a sus discípulos en la parábola del publicano y el fariseo que están rezando a lo alto de una montaña, y mientras que el fariseo dice, Señor, yo cumplo todo lo que me dices, no como este publicano que es un pecador, yo soy el que más merece tu pues tu cobijo, digamos, tu justificación, porque cumplo todas tus normas, y este publicano que hay a mi lado pues es un pecador, ¿no? Mientras que el publicano decía: Dios mío, soy un pecador, perdóname. Entonces Jesucristo dijo que efectivamente el que estaba justificado era el publicano y no el fariseo, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la cuestión, ¿no? Es decir, tú puedes llegar y cuando Jesucristo o Dios te diga en el cielo, ¿por qué tendría que dejarte pasar? Pues yo no diría, porque he hecho todo lo que Jesucristo me dijo que había que hacer para llegar aquí y por eso me tienes que dejar pasar. No. Eso es exigir. Y yo creo que la humildad que tiene que tener el cristiano le impide tener esa actitud. Por eso, pues resumiendo un poco la frase que decía al principio, no podemos tener esa actitud, digamos, miope, o decir, no, me tienes que dejar pasar porque eso es lo que me dijiste y venga, déjame pasar. No. Yo simplemente pues le diría: Dios mío, soy un pecador de tomo y lomo, he intentado hacer lo que me has dicho, no sé si habré conseguido o no hacer las cosas que tú querías que hiciésemos, yo creo que no. Entonces, es tu misericordia a quien me confío. Si tú me quieres dejar pasar, pues voy a gozar mucho con tu presencia. Si no me quieres dejar pasar, sea tu voluntad. Porque esa es al final la voluntad que tenemos que tener, ¿no? Y si me dice, ¿por qué tendría yo que dejarte pasar? Porque es lo que más deseo en el mundo, ser mío. Porque para eso he estado toda mi vida esperando este momento. Pero hágase tu voluntad. Esa es, ¿no?, digamos, un poco la respuesta que habría que dar. Entiendo yo. Quizá a lo mejor me equivoque, pero yo lo veo desde el punto de vista del amor. Es como lo veo más claro. Porque es que, a ver, Dios tiene todos los atributos que se pueden decir en grado extremo. Es decir, infinitamente. Dios es poderoso. Dios es infinitamente poderoso, infinitamente justo, pero digamos que lo más infinito que es bueno, es su amor, es la parte que, aunque efectivamente en matemáticas un infinito es igual a otro infinito, no se puede decir que uno es más infinito que otro, pero si tuviéramos que decirlo, si tuviéramos que vencer de alguna manera ese axioma matemático, podríamos decir que efectivamente el amor es su principal virtud, o su principal característica. Entonces, ¿a quién quiere más Jesucristo? ¿A quién quiere más Dios? De toda su creación, porque todo lo ha creado Él, ¿verdad? Él ha creado las galaxias, Él ha creado el universo, Él ha creado la Tierra, ha creado los animales, ha creado los ángeles, ha creado los hombres. Pero de toda su creación, ¿a quién quiere más? Bueno, pues está más claro que el agua, ¿no? O sea, quien Dios quiere más de todos los seres que Él ha creado, pues es al hombre. Y le quiere más que a los ángeles. Porque los ángeles se perdieron, cuando desobedecieron los primeros capítulos del libro del Génesis, cuando nos habla de el famoso pasaje del árbol del ángel caído, ¿no?, de que algunos ángeles se rebelaron contra su creador y fueron a parar al infierno. Bueno, pues ellos se perdieron, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su hijo unigénito, a su hijo primogénito, a morir en una cruz para salvarles de ese infierno. No, pero eso sí lo hizo con los hombres, ¿no? Pues ahí tenemos la prueba. El hombre es, sin lugar a dudas, el ser que de toda la creación es a quien Dios tiene más cariño y más aprecio. Y es por esta razón por la que se muere por salvarnos, y nunca mejor dicho, lo de que se muere por salvarnos, porque Él mismo murió en la cruz para salvarnos. Es este amor desmedido, este amor infinito, este amor tan hasta rayando en el absurdo, ¿no?, como muchas veces se diría, el que le hace tener esa voluntad. Entonces está buscando el más mínimo resquicio, el más mínimo síntoma de que el pecador quiera llegar a su reino, de que quiera estar con Él, de que quiera compartir la vida eterna con el Creador, para que Él ya pone de su parte todo lo que tiene que poner para poder salvar ese alma. Eso es así, y eso es lo que se expresa una y otra vez en el diario de Santa Faustina. Entonces, es lo que digo, ¿no? Hay tres virtudes teologales, que es porque la fe, la esperanza y la caridad, que son las archiconocidas de todos los catecismos. Pero yo añadiría una tercera, que quizá está comprendida en las otras tres, si se me disculpa, pero que es la confianza. La confianza es algo que se desprende continuamente del libro de Santa Faustina, que siempre dice: quien confiare en mi misericordia no quedará defraudado. Es el párrafo que leí al principio. Quien confiare en mi misericordia no quedará defraudado. Entonces, no solamente la salvación eterna, se expresa, digamos, la fe, la esperanza y la caridad, sino también en las cosas cotidianas. Recordemos de nuevo el párrafo que leímos al principio. Cualquiera que humildemente se fiare de mí, yo le favoreceré en esta vida y en la otra le haré más bien que el que merece. Cuanto uno más se fiere de mi bondad, tanto más alcanzará, porque es imposible que el hombre no alcance lo que santamente creyó y espero que alcanzaría, habiéndolo yo prometido. O sea, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Lo que Dios espera de nosotros es un alma humillada, en el sentido de que le dice a Dios: Dios mío, yo no lo merezco. Yo no lo merezco porque soy imperfecto, soy pecador, he pecado una y otra vez. Pero tu bondad lo puede todo. Y yo confío en esa bondad que tú tienes, confío en tu misericordia. Confío en que esa misericordia que tan grandemente le has dicho a Santa Faustina que depositará sobre todos los pecadores que a él se aflijan, pidiendo intercesión gracias a esta misericordia, se derramará sobre mí. Y yo confío en esto. Entonces es esta confianza, digamos, ¿no? Lo que tenemos que tener, la confianza en Dios, la confianza no solamente para las cosas de la vida eterna, sino también para las cosas de la vida presente. La confianza, como digamos, como una cuarta virtud, si se me disculpa. Ya sé que esas tres virtudes son generales y que todas las demás emanan de ellas, pero me gustaría recalcarlo, la confianza. ¿Y por qué? Pues porque sin confianza, ¿qué nos queda? Si no confías en que Dios te va a salvar, ¿por qué? Pues porque creas que no existe, o porque has hecho muchos pecados, o por lo que sea, obviamente no tendrás salvación. Es lo que demostró el buen ladrón, ¿no? Dimas, cuando estaba en la cruz crucificado junto con Jesucristo, y le dijo: Dios mío, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Unas palabras que vienen a decir: creo en ti y confío, espero, te imploro que te acuerdes de mí. Pues ya está, eso es todo lo que hay que tener. Está muy claro que hay que tener obras, que hay que tener fe, que hay que tal, pero al final las disposiciones del corazón son muy simples, y por eso es por lo que dice siempre Jesucristo en los evangelios, que hay que ser como niños, que hay que ser simple, que no por tener una carrera de teología y haber publicado 40 libros uno tiene más posibilidades de ir al cielo, que no van por ahí los tiros, que no es así. La cuestión es, sin lugar a dudas, ¿hasta qué punto soy yo desprendido? ¿Hasta qué punto confío en la misericordia de mi Señor? Esa es la cuestión principal. ¿Hasta qué punto yo creo que Él me va a salvar si yo se lo pido de corazón? Ese es el quid de la cuestión. Porque si no, ¿qué es lo que hay si no? Pues estas personas que no confían, que no quieren que el Señor les salve. El infierno, sí, el infierno, efectivamente, el infierno. ¿Pero qué es el infierno? El infierno son las calderas de Pedro Botero, donde estaremos condenados por toda la eternidad y en donde se nos cocerá vivos en las tinajas grandes con ácido sulfúrico, donde habrá diablejos que con un tridente nos van pinchando en el trasero. No, eso no es el infierno, eso no es el infierno. Eso es lo que siempre nos ha pintado, digamos, un poco para asustar a los niños, pero eso no lo es. Pero ojo, que no sea exactamente así no quiere decir que la consecuencia que tenga o el dolor que tenga un alma cuando está en el infierno no sea algo parecido a eso. Es más, es quizá mayor, o es inexpresable. Entonces, ¿qué es el infierno? Bueno, a ver, el infierno es la privación de Dios. Entonces diréis, bueno, pues aquí los ateos viven privados de Dios y tampoco veo yo que lo pasen tan mal, ¿no? Entonces tampoco debe ser tan grande el problema. Bueno, sí lo es. ¿Y por qué lo es? Vamos a ver, el alma ha sido creada por Dios. El alma es algo que existe gracias a Dios. Bueno, los cristianos creemos que todo existe gracias a Él, ¿no? Pero particularmente el alma es, digamos, esa parte más íntima, esa parte donde el maestro ha impuesto su firma en la creación del hombre, donde dice, aquí es donde es tu principal atributo, todo lo demás puede morir, todo lo demás puede dejar de existir, pero el alma no puede dejar de existir. No puede dejar de existir porque es inmortal, porque está hecho de la esencia divina. La esencia divina como alma, como ente simple, es inmortal. Por lo tanto, el alma es inmortal. Entonces, al haber sido creada por Dios, está hecha de una manera que, una vez que el alma se separa del cuerpo, cuando se produce la muerte, ese alma tiende de forma natural a unirse con el Creador. Es así como está configurada. El alma sale del cuerpo y entonces demuestra un deseo irrefrenable, un deseo irreprensible, algo más que natural, algo consustancial a la misma sustancia del alma, que es el unirse con Dios. Entonces, si debido a esa indiferencia que ha tenido el alma cuando está unido al cuerpo, esa indiferencia, esa falta de confianza, esa falta de fe, esa falta de caridad para con los prójimos, ese alma no puede ir al cielo, experimenta un dolor tan intenso, porque no puede unirse a lo que naturalmente está destinado a unirse, ese dolor es tan intenso que equivaldría mil veces o más de mil veces o un millón de veces a esas torturas que hablábamos antes de las calderas de Pedro Botero. Es así de claro. O sea, un alma que está creada, un ente, un ser que es el alma, que está creada para unirse a su creador en el momento de la muerte y que no puede unirse a su creador por lo que ha cometido, experimenta una tortura tal, un apesadumbramiento tal, que es que no puede, por más que lo intenta, satisfacerse de ninguna manera. Y así va a estar por toda la eternidad. Es, pues, un poco, pues, por poner un símil que se pueda entender, pues como una madre, ¿no? Por ejemplo, una madre que todo su deseo en el mundo, pues, es ser madre, que es algo natural, ¿no? O sea, las madres, las mujeres en general, pero bueno, pues una persona, hay mujeres que tienen más vocación de madre que otras, todos lo conocemos, pero bueno, aunque es algo natural a todas ellas, pero bueno, esa madre que está deseando tener un hijo, que durante 9 meses ha estado embarazada y que felizmente espera tener el hijo, si en ese momento, una vez dado a luz, el hijo se le arrebata, y no se le devuelve nunca más, pues esa madre está torturada por ese acto, ¿no? O sea, es algo para lo que naturalmente está diseñada y dotada, y para lo que ha estado esperando durante tanto tiempo, y que nada más nacer se lo arrebaten, es un dolor tal, yo no lo puedo saber porque no soy mujer y no he experimentado eso ni lo experimentaré nunca, pero las madres con las que yo he hablado, con las mujeres con las que me lo confirman, eso es el mayor de los dolores. Bueno, pues un poco así para que nos entendamos, esta es la situación. Ese alma que se separa del cuerpo y que no puede unirse a su creador, no puede completar la finalidad para la cual fue creada, experimenta ese dolor, esa tristeza tan grande y tan honda, y para toda la eternidad, que ese es el mayor de los infiernos. Esa es la cuestión. Es el mayor de los infiernos. Entonces, esa tortura que tiene ese alma es tal que la cambiaría sin lugar a dudas por esos tizonazos de los que hablábamos antes, por esos tridentes, por esos otros problemas. Así que, bueno, pues en definitiva, no se trata de querer a Dios o de amar a Dios por este miedo, ¿no? Que a lo mejor, pues, alguno habrá sentido cuando estaba hablando hace unos minutos, ¿no? Porque es ciertamente que es para echarle a uno, para erizársele a uno los pelos de la nuca, sin lugar a dudas. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos queda? La misericordia. Ningún pecador se condena si él mismo no lo quiere. Por lo tanto, no hay nada que temer, amigos. No hay nada que temer. No hay que temer ningún infierno, no hay que temer nada. ¿Por qué? Si no lo queremos, no será así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Pues querer a Dios. Querer confiar en Dios, en que nos va a salvar de semejante tortura. Porque somos hijos de Dios, tenemos un alma, Él nos ha creado así. Y nuestro destino natural es unirnos con Él. Porque si no, lo vamos a pasar muy mal. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que ser cobardes y decir, ay, yo no lo voy a conseguir, semejante cosa. Es que es muy fácil. Solo hay que confiar en Él. Confiar en que Jesucristo nos va a salvar y confiar de verdad. Nada más. Tener esa confianza, o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Si es que tampoco hace falta más. No hace falta decir, bueno, yo no puedo tener esa confianza, es que por más que lo intento, no. O sea, intentarlo. Si es que Dios tampoco pide tanto. Solo pide que lo intentemos, que tengamos confianza con Él, y si no la podemos tener, por lo menos que lo intentemos, nada más. Nada más. Es tan sencillo. Y Él no va a ser ese árbitro caprichoso. Es decir, bueno, como hemos dicho antes, no vale que yo haga las obras, no vale que tenga fe. ¿Qué es lo que vale? Que Jesucristo quiera o no quiera. Entonces, ¿qué? ¿A temblar? ¿Es posible que Dios no quiera salvarnos? Si estamos en sus manos, si no vale la fe, no vale tener obras, ¿qué es? ¿Solamente que Él quiera o no quiera? Entonces, ¿y si Él no quiere? No nos confundamos. Él va a querer si tú quieres. Así de simple. ¿Tú quieres? Pues Él querrá. Nada más. Tan sencillo como eso. Si es que no es más complicado. Si es que Él quiere que todos los hombres se salven. Como dice el Evangelio, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, si tú quieres, si tú lo has intentado, si tú te has esforzado por conseguirlo, cumpliendo lo que Él te dice, bueno, pues es todo lo que Él pide. Él no es un juez arbitrario, caprichoso, que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso en la tierra sí ocurre, ¿eh? ¿Cuántos tendréis ejemplos de personas de las que haya decidido nuestro futuro, de esas personas, y esa persona haya sido arbitraria o caprichosa y nos haya negado lo que justamente se nos correspondía? Bueno, pues no tenemos que temer que Dios nos vaya a hacer algo así, porque no es así. Si tú quieres, Él te va a salvar. Si tú deseas salvarte, Él te va a salvar. Solamente hay que intentarlo, como digo, y nada más. Es así de simple. Y es lo que quería hablar del libro de la misericordia divina, ¿no? Que tan hábilmente escribió Santa Faustina, inspirada por Jesucristo en sus apariciones en los años 30. Es un libro fantástico que recomiendo vivamente a todos los que podéis tenerlo, porque realmente pues muestra esa bondad, ¿no? Ese atributo infinito que tiene Dios para con los hombres, que es su bondad y sobre todo pues, su misericordia para con los pecadores, para salvarnos a todos del infierno y darnos la oportunidad de llegar a conocerle, que es, insisto, el fin para el que hemos sido creados. Y bueno, pues ya no tengo nada más que contar por ahora. Me despido de vosotros. Ya sabéis que podéis contactarme en el email juangarciamillan@yahoo.es. Hasta siempre.